Politikon. Diatribeca y logos políticos. Politikon. Entrevistas y comentarios políticos. Κατέβεν θες εις πειραιά, μετά γλαουκόνος του αρίστονος. Προσεουσόμενος, τετεδεό, ταϊχάματε, εορτέν, βουλόνος. Θεάσας ταϊκίνα, πρώτον. Πολιτικών. Πολιτικών. Muy buenas noches amigos, bienvenidos al Politikon del jueves 4 de abril del año 2013. Estamos en vivo desde la Comuna 6, barrio de Caballito. Muy buenas noches amigos, Rodolfo Dieringer, Sofía Negri, Joaquín Rodríguez Freire, quien les habla, Abel Ali. Hacemos este Politikon de cada jueves. En la operación técnica hoy nos acompaña Graciela Gurbis, bienvenida. Nos pueden escuchar, ¿no? Ahora nos pueden escuchar los que nos están escuchando, los programas anteriores. Seguramente también los pueden escuchar en www.politikoncomuna6.com.ar. Así es, tal cual. Nos fuimos, una semana nos tomamos de descanso, el jueves pasado nos tuvimos al aire y en la ciudad sucedieron unas cuantas cosas, ¿no? Todo a causa movida. De nuestra falta. Seguramente, los causantes somos nosotros. Como siempre. El domingo anterior de este último en la ciudad de Buenos Aires, 24 de marzo, se conmemoró el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Importante evento que cada año se realiza el 24 de marzo, a 37 años del golpe de Estado cívico-militar que se produjo en la Argentina. Hubo dos actos, uno primero importante, muy masivo, con un documento largo, extenso, de creo que más de 40 y pico de minutos, ¿no? Sí, un documento que yo justo encendí y lo pude escuchar, una cantidad de, digamos, de ideas, de pedidos, de planteos, de miradas respecto del mundo en el que estamos, que me pareció muy interesante. ¿Vos estuviste ahí? ¿Cómo lo viste? Sí, estuvimos, así es, como vos decís, a diferencia de otros años, en esta ocasión primero se realizó la manifestación de sectores cercanos al oficialismo. Dicha manifestación fue convocada aproximadamente a las 12 del mediodía en la avenida 9 de Julio, en cercanías de Avenida de Mayo, por esa zona. La marcha culminó en Plaza de Mayo, como está pactado todos los años. Marcharon hijos, marcharon madres y abuelas de Plaza de Mayo, junto, como bien decíamos, las agrupaciones cercanas al oficialismo nacional. Se leyó un documento, entre los oradores estuvo quizás como la más rimbombante Estela de Carlotto, Tati Almeida, familiares de detenidos desaparecidos. Hubo varias propuestas, por ejemplo la revista La Garganta Poderosa llevó a cabo un escrache público a los civiles que fueron cómplices. En torno a esto giró la temática de la manifestación este año. El lema de esa movilización fue democracia o corporación judicial. Fue apuntada más que nada a los civiles participacionistas y colaboracionistas directos con el último golpe cívico-militar. Esa fue una de las partes del documento que más me así impactó, es, así ¿no? Es decir, el pedido de juicio y castigo para el poder económico que fue, digamos, el soporte, ¿no?, de así aquel es. Golpe, ¿no? Principalmente Estela de Carlotto hizo referencia a esto, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Hizo referencia a las empresas que deberían de rendir cuentas con la justicia. Principalmente mencionó al grupo Ledesma, la Veloz del Norte, el grupo Macri, el diario Clarín, el diario La Nación. Son los mismos, pregunto por ingenuo nomás, son los mismos, ¿no? Creo que sí. Sí, son los mismos. Supongo, sí, son los mismos y que no nos extraña que sean los mismos. Como decíamos, La Garganta Poderosa, por ejemplo, realizó un circuito donde se le podía patear penales a periodistas de la revista que atajaban con máscaras de los civiles cómplices. Junto a ellos se podía leer un cartel con la historia de esa persona y su relación directa con la dictadura, por ejemplo, Blaquiert, por mencionar una figura de las más conocidas. Bueno, de hecho nosotros generalmente nos encargamos de la política comunal y de lo que es la Ciudad de Buenos Aires. Pegaron unos carteles, hicieron unos afiches nombrando también en torno a esta temática a los responsables civiles, cómplices y colaboracionistas, con foto y una breve explicación de, como decíamos también, de su relación. ¿Qué revista esa que vos mencionabas? La Garganta, ¿no?, Poderosa. Sí, es una revista que se autodenomina como Cultura Villera. y esa misma noche la policía metropolitana irrumpió en las zonas del centro y fueron despegados rigurosamente cartel por cartel cada uno de esos afiches que pegaron y siguió hasta el otro día despegada porque... Es la policía metropolitana. La policía metropolitana. Pues, sí. Sería que estuviera afeando la ciudad, seguramente. Sí, seguramente. Claro. O que tenía que ver el jefe de gobierno con alguno de esos carteles tan bonitos. También a su vez se realizó el que ya es repetido hace varios años, el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, que se convocó a las 3 de la tarde del Congreso de la Nación hacia Plaza de Mayo. Recordemos que mencionamos generalmente, esto se hacía al revés. Primero marchaba el Encuentro de Memoria, Verdad y Justicia, y después las agrupaciones más cercanas al oficialismo. Este año se dio a la inversa. Clásicamente se llega a la Plaza de Mayo y se lee un documento unificado, como lo hicieron. Hubo fuertes críticas para el gobierno nacional, sobre todo girando en torno a Proyecto X, este espionaje que se ha descubierto, este sistema de espionaje que se ha descubierto por parte de la Gendarmería Nacional. Pedido recurrente por la aparición con vida de Jorge Julio López, Luciano Arruga y los desaparecidos en la dictadura, perdón. Eso me impresionó del documento, ¿no? La cuestión de ir recorriendo todos aquellos puntos en donde como sociedad estamos en deuda, ¿no? Respecto totalmente. Desaparecidos en democracia, desaparecidas en democracia. Sí, las estructuras que aún no se han podido tocar, como la policía bonaerense, y tantas otras que son deudas pendientes. Y como decíamos, la aparición con vida de Luciano Arruga, Jorge Julio López, también se reclamó justicia por Mariano Ferreira. No faltaron también los forcejeos a la entrada de la plaza. Hubo algunos choques entre manifestantes del oficialismo y manifestantes de la izquierda. Esto cuando se estaba cerrando el primer acto y estaba por empezar, sí, el segundo. Afortunadamente, sí, no pasó a mayores, porque nadie quiere eso, y menos una marcha del 24 de marzo que se va a repudiar justamente la violencia. Pero bueno, más o menos esa fue la crónica. Aproximadamente, como decíamos, a las 3 de la tarde comenzó la marcha del Encuentro de Memoria, Verdad y Justicia, y como la marcha anterior también culminó en Plaza de Mayo. Pero por suerte podemos decir que fue una fiesta en paz, no pasó a mayores. Ambas marchas, como vos destacabas, muy multitudinarias las dos, muy multitudinarias. Y nosotros dijimos bien el último programa antes de la marcha, no importa con quién vaya, no importa cuál de las dos manifestaciones vayan, lo que hay que hacer es estar el 24 de marzo, que es una obligación nuestra como ciudadanos de esta democracia. Vamos a estar el jueves próximo con alguna crónica sobre lo que se llamó la segunda movilización. A mí, de todo el planteo del documento, me quedaron dando vuelta dos cosas en la cabeza que no tienen ningún, digamos, nivel mayor que el resto, ¿no? Porque todas me parecieron valiosísimas. Una tiene que ver con la cuestión de que se están juzgando aquellos que se dieron llamar el Plan Cóndor, ¿no? Es decir, gracias, aquel plan de exterminio de militantes, sindicalistas, políticos, en los distintos países latinoamericanos, tan bien armado, tan bien estructurado, con una inteligencia tan importante entre una y otra dictadura militar, si se puede hablar de inteligencia, pero bueno. Y es esto algo que es por lo menos como una punta que quizás pueda ir abriendo en otros países en Latinoamérica, también no solo la revisión de las dictaduras, de cada una de esas revisiones, la revisión de cada una de esas dictaduras en América Latina, sino también avanzar esos países en la recuperación de los restos, ¿no? De tantos asesinados en esta Latinoamérica, sí, con además, tanta sangre en esas décadas. Cercano al fallecimiento del ideólogo quizás económico de la dictadura, que fue Alfredo Martínez de Hoz, que ha fallecido hace algunas semanas, uno de los personajes más nefastos y siniestros. Qué lástima que se murió. Sí, una lástima que se murió en prisión en la casa. Sí, a mí me hubiese gustado que se hubiese muerto en prisión, sí, en una prisión, sí, de verdad, digamos. Vivía, ¿no?, en el Cábanas, ¿no? Claro, poca cosa. Y además, en este contexto, se da el procesamiento de Pedro Blaquier, el presidente del Ingenio Ledesma, vinculado fuertemente con el apagón de Ledesma, aquel corte de luz que se produjo, si no me equivoco, en el 77, donde entraron las fuerzas militares y secuestraron a varios militantes, sobre todo sindicalistas de la empresa, en uno de los hechos más siniestros de nuestra historia. Así que en ese contexto se realizó la movilización. Lindísima crónica. La otra que me quedó dando vuelta fue esta cuestión de que la gestión PRO en ciudad no está contribuyendo a la señalización de los espacios de la memoria, ¿no? Lugares donde funcionaron centros clandestinos de detención y exterminio. Qué raro, ¿no? ¿Será porque no hay que andar perdiendo tiempo en el pasado? Miremos para adelante y empujemos para adelante. Bueno, suena mucho al debate que salió a la luz. Salió a la luz, ya estaba, era conocido, pero cuando Macri se almorzó con Chávez en el programa de Mirta Legrand y él le tiraba esta onda de, bueno, pero hay que mirar para adelante. Y Chávez le dice que sin pasado no se puede construir futuro. Y Macri sale con estas palabras verborrágicas y espantosas. Es un video muy lindo. Sí, ese, ¿no? Sí, para conocer. Se ve, digamos, el exponente máximo de la tilinguería hablando con alguien que encima con una formación de historiador impresionante, sí, sí, ¿no? Sí, sí, pero bueno, sí. Pero debe ser casualidad que no se quiera señalizar estos lugares, porque el grupo Macri no tuvo nada que ver con la dictadura. No, seguramente que no. Así vamos como a un tema y seguimos en un rato. Brincos, galones, codazos y empujones, de caca recorde los famosos pisotones. Ojos morados, patada en los cojones, en el examen entre matujos y pelones. Santo Tomás de los pelos parados, analizas su piel, le dejaste madreado, cayó el pedo, cayó de mi lado. Dan de sedenso, todo empanizado. Pastor Dante, rayo, Winston, New Freestyler, escuchábamos un poco de música pesada, como pedía Abel hace tanto tiempo que no traíamos. Dance and Dance Denso de Molotov. Estás escuchando Politicon. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Hoy tenemos unos separadores ahí que estuve jugando un rato. Eruditos. Eruditos de Sexteto Mayor, un CD Tangos para Bailar del 2003. Vamos a escuchar algunos muy bonitos. Estuvimos conversando ayer con Claudia Neira. Claudia Neira es legisladora de la Ciudad de Buenos Aires. Ingresó como legisladora en el 2011, hace poquito. Ella forma el monobloque de Buenos Aires 2021. Es docente hace ya unos cuantos años en Derecho Penal en la Universidad Nacional de Buenos Aires y fue entre el 2008 y el 2009 directora de la Comisión Especial de Ciudadanía Plena y actualmente es la presidenta. Ella presentó en Legislatura de Ciudad de Buenos Aires el año pasado un proyecto de ley para habilitar en Ciudad de Buenos Aires el voto joven. Hoy ese proyecto está con preferencia de tratamiento en sesión y en esta charla que tuvimos ayer nos contaba, bueno, estas cuestiones del voto joven en la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros hoy estamos dando un debate con el PRO, que considera que hoy el voto joven no está vigente en la Ciudad de Buenos Aires, cuando nosotros consideramos que claramente sí lo está, que hoy rige a partir de la vigencia del Código Electoral Nacional, la ciudad carece de un código electoral propio, y una modificatoria que implica una ampliación de derechos, que además va en sintonía con la Constitución de la ciudad, que puntualmente prescribe la ampliación de derechos de la juventud, los derechos políticos de la juventud, nos parece que no puede ser dejada a un lado, y además que es una incoherencia absoluta que los jóvenes voten presidente, vicepresidente, diputados, senadores, y que no voten jefe de gobierno, que no voten legisladores, ¿no? Parece de una incoherencia flagrante. Así que en ese sentido es que nosotros creemos que el voto joven está vigente en la ciudad, tenemos un proyecto de ley que estamos planteando que debería la ciudad darse el debate y tener su propio proyecto, pero si no lo hace, a partir de la vigencia de la ley nacional, estaría hoy todo joven entre 16 y 18 años, según nuestro parecer, y si el gobierno del PRO no está de acuerdo, creemos que van a llover amparos, porque creemos que están habilitados los jóvenes para votar. ¿Cuál es hoy en día el estado del proyecto dentro de la legislatura, Claudia? Bueno, yo presenté un proyecto el año pasado, después hubo varios diputados que presentaron proyectos en el mismo sentido, y sin embargo no están siendo tratados. Nosotros tenemos una preferencia para que se trate en el recinto el próximo jueves, pero tampoco fue puesto en debate en la Comisión de Asuntos Constitucionales, porque claramente no hay voluntad política del jefe de gobierno, y es un tema netamente de decisión política del oficialismo y del jefe de gobierno en particular. Así que yo creo que hasta que el jefe de gobierno no tenga la voluntad política, va a ser muy difícil que podamos poner en debate, porque no tenemos la oposición, las mayorías necesarias, este proyecto, y lo que va a ocurrir es que vamos a tener cientos de jóvenes, miles de jóvenes, planteando que tienen derecho a votar, e incluso seguramente irán a la justicia si se les impide ejercer este derecho. ¿Es un proyecto que requiere mitad más uno de los legisladores presentes en una sesión o requiere una mayoría especial? No, requiere una mayoría especial porque es un proyecto que tiene contenido electoral, así que estamos requiriendo una mayoría de 40 votos, cosa que hoy es imposible sin el PRO, ¿no? Así que en ese sentido es muy difícil que esto se pueda destrabar sin la voluntad política del jefe de gobierno. Que bueno, la verdad que este es un tema, nosotros creemos que el voto de los jóvenes en realidad no es en sí mismo el tema crucial en la participación política de los chicos y las chicas, sino que en realidad es la consecuencia institucional de la participación que efectivamente día a día tienen los jóvenes en todos los ámbitos de la vida social y de nuestra democracia viva, ¿no? Y lo vemos, por ejemplo, estos días que estamos sufriendo estas inundaciones espantosas con la ausencia del jefe de gobierno en el peor momento que ha atravesado la ciudad mucho tiempo, con un grado de ineficiencia total, y nuevamente hemos visto el protagonismo de muchos jóvenes saliendo a hacer colectas, saliendo a trabajar en los barrios, hacerse cargo, ¿no? Hacerse cargo de responsabilidades ciudadanas, pensando en el otro, saliendo del individualismo, cómo se hacen cargo de motorizar los clubes de barrio, las murgas, los centros culturales, los partidos políticos, los centros de estudiantes. Entonces, en realidad, el voto es el reconocimiento de esta participación democrática que los chicos y las chicas hoy tienen en nuestra vida en sociedad. Y eso es lo que hoy nosotros estamos defendiendo. Vos ingresaste hace ya 2 años, ¿no?, en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, de manera contemporánea con la reelección de Mauricio Macri como jefe de gobierno de la ciudad. Bueno, estos 2 años de la gestión del PRO, que agrega a los años que traía de antes, ¿qué evaluación haces vos de esa gestión, Claudia? Nosotros lo que vemos es que hay un Mauricio Macri que en un momento empezó a dejar de pensar en la ciudad. Bien o mal, antes pensaba, su foco estaba puesto en la ciudad, con un modelo que nosotros no compartíamos, pero lo estaba. Hoy es un Mauricio Macri que está viendo, definiendo su futuro político a nivel nacional desde la ciudad, y esto se ve claramente en todos sus actos de gobierno, que cada día dejan más al desamparo a los porteños, a las porteñas, a los ciudadanos que trabajan, viven y transitan la ciudad. Y esto, bueno, decíamos recién, ¿no? el hecho el día de ayer dejó en evidencia la ineficiencia del macrismo, pero no solamente por cuál fue la respuesta nuevamente con el jefe de gobierno veraneando, como pasó también el año pasado y demás, sino deja en evidencia los problemas cotidianos de esta ciudad. Ejemplo, la basura. Digo, todos nosotros sufrimos a diario una ciudad que cada día tiene menos higiene urbana, con un contrato que es el contrato más caro que tiene la ciudad, 3.000 millones, lo mismo que se gasta en toda la infraestructura social de la ciudad se gasta en el contrato de basura, y sin embargo sufrimos la basura en las calles, los sumideros, como ha pasado ayer, repletos, que no dejaban pasar el agua. Yo ayer estuve, por ejemplo, en la avenida del Río, entre Cabildo y para adentro, ¿no? Para Ciudad de la Paz y más adentro todavía. Y la verdad es que lo que uno veía, que es el tramo del arroyo Medrano, la gente decía, el agua corría, no era que no corría, el problema es que estaba tapado los sumideros de la cantidad de basura que había. Si lográbamos sacar la basura, el agua corría. Ahora hubo 2 metros de agua y uno vio vidas, no le decía arruinadas, pero vidas complicadas de acá en lo sucesivo a un nivel impresionante, con negocios arruinados. Veíamos una peluquería que tenía estética y máquinas de estas de estética corporal, que todas arruinadas, $200.000 que había puesto la persona de inversión, con puestos de trabajo perdidos, casas muy humildes que hay desde Ciudad de la Paz para el lado de Saavedra, que habían perdido absolutamente todo, ni hablar de Barrio Mitre, bueno, Flores, digamos, hemos visto en Lugano. Y hoy, viniendo de Lugano, veíamos nuevamente cantidades de basura siderales en todas las casas que no habían sido recolectadas. Y uno decía, bueno, nuevamente, esto sigue igual, no pasó nada, necesitamos seguir con este problema de higiene urbana que termina siendo una de las causas de tragedias, con muertes, con pérdidas de vidas humanas, con pérdidas materiales, etcétera. La verdad es que, bueno, esto es el reflejo de una gestión que colapsó, que hizo agua, paradójicamente en estos días hablar, hizo agua porque es puro maquillaje y los temas de fondo no están resueltos en esta ciudad. Vos mencionaste al pasar Flores. Vos pertenecés a un grupo que hace militancia hace muchos años ya en Flores. Contanos un poco la agrupación, en qué trabaja, cómo trabaja. Bueno, nosotros en realidad somos una organización que es la Corriente Política 2021, que tenemos trabajo en diferentes barrios. Hay compañeros desde hace muchos años trabajando en organizaciones sociales en Flores, que tenemos una relación muy muy de hermandad, digamos, ¿no? Pero también, bueno, está la Corriente Política, también tiene trabajo político en el barrio de Flores, no solo en el Bajo Flores, sino también en Varela y Alberdi, tenemos en diferentes lugares de Flores trabajo político que tienen que ver con la construcción de esta política que tenemos que construir entre las fuerzas populares. Por eso es importante vincularse con organizaciones sociales desde un lugar de respeto, pero también desde un lugar de construcción conjunta, cómo hay que ir ganando una propuesta de reemplazo al macrismo que en realidad no le habla al macrismo desde la resistencia, sino desde la construcción política real y concreta en el territorio, en la propuesta, en las soluciones, en los distintos frentes de trabajo que existen en la ciudad, para plantearle a la ciudadanía que hay una ciudad más vivible, más posible y con un bienestar para todos los ciudadanos y ciudadanas en condiciones de acceso igualitario a los servicios de la ciudad, que es posible y que es viable, ¿no? Y bueno, en este sentido estamos trabajando. Que sean alternativas de poder reales, ¿no? Claro, exacto. Porque si no, la verdad es que lo que ha venido pasando con las distintas fuerzas de la oposición que todos hemos cometido el horror, es que nos hemos convertido en fuerzas de resistencia, de denuncia, y la verdad es que ya pasó la etapa de resistencia. Ahora viene una etapa de construcción de poder real. ¿De poder real qué implica? Construir la fuerza social y política que pueda plantearle a la ciudadanía hay algo más allá del macrismo que nos promete una vida mejor. Y esto es lo que tenemos que empezar a construir, a verlo como un horizonte posible para poder dar el salto cualitativo que estamos necesitando. Bueno, Claudia, te agradecemos mucho que hayas recibido nuestro llamado y este comentario, y vamos a hacer fuerza porque la cuestión del voto joven en la ciudad pueda plasmarse realmente en una ley, ¿sí? Bueno. Muchas gracias. Voto joven en la ciudad. La opción para los jóvenes de 16 a 18 años de elegir jefe de gobierno, ¿qué tema, vicejefe o jefe, no sé por qué digo vicejefa, legisladores también. Sería un absurdo, ¿no?, que los pibes pudieran estar eligiendo diputados nacionales, pues les corresponde por ley nacional, y no pudieran estar eligiendo legisladores locales o juntas comunales locales, ¿no? Un disparate, verdaderamente. Y se va a hacer difícil con la mayoría pro y su historial de persecución al movimiento estudiantil. Y vamos a ver, a lo mejor están aflojando un poco porque, bueno, se están humanizando. Che, nos tomaron fotos, esperemos que hayamos salido lindo, ¿no? Yo me puse corbata, por lo menos. Sí, con corbata. Esto va a ser una primicia, Joaquín, con corbata, porque la colectiva hace una fiesta, flor de fiesta, el sábado 13... de este mes a las 22 horas, allí en Avenida Avellaneda 1409 de Caballito. Acércate a darle una mano en la radio. Y bueno, todas nuestras admiradoras o admiradores también pueden ir a ver ahí nuestras fotos del politicón de hoy, ¿no? Seguimos en un rato. Radio La Colectiva. FM 102.5. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Libre. Libre. El programa de La Colectiva, donde descubrimos, detrás de las noticias, la realidad que los monopolios informativos quieren ocultar. Piedra Libre. Nuevo horario, viernes de 21 a 23 horas. En vivo a través de internet, en la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Ser joven no es delito. Protestar es un derecho. Cada 28 horas, un joven es asesinado por las fuerzas represivas del Estado. Desde 1983 hasta la fecha, son 3.800 las personas asesinadas y o desaparecidas por el aparato estatal. Protestar es un derecho. La colectiva te invita a sumarte y participar en la radio. Buscamos programas y proyectos radiofónicos que compartan la idea de un medio de comunicación comunitario, democrático y libre. Nos interesan la defensa de los derechos humanos y el medio ambiente, la salud, la educación y el trabajo como derechos inalienables de los seres humanos. Las propuestas políticas, económicas y sociales que buscan transformar la sociedad. Para una radio con más voces, unite vos. Uní tu voz. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5. O en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos en nuestro politicón de hoy. Caminaba hace pocos días por Boedo, una comuna amiga, la comuna 5, ¿sí? Y allí en una esquina, la esquina del pasaje que ahora no voy a acordar el nombre, Boedo, y el pasaje se llama, un pasaje donde hay un barcito muy muy lindo, muy muy lindo. Y allí, bueno, había unos amigos de Boedo repartiendo el periódico desde Boedo. Uh-huh. El número 128, me ligué en marzo del 2013, y un artículo, lo estuve hojeando, varias páginas, muy lindo, muy bien elaborado ese periódico, un artículo titulado Un fallo ejemplar que le dijo no a las UAC de Macri. La esterilización de las comunas se resquebraja, era el título del artículo, ¿no? Y ahí comenzaba el relato. Hace ya un par de años, mediante el decreto 376 del 2011, el macrismo creyó determinar la continuidad de las funciones de los CGP en manos del Ejecutivo Central, creando por esa vía coercitiva las UACs, que son unidades de atención ciudadana. Alguna vez hemos estado charlando acá de las UAC, que le solucionarían el problema de mantener la potestad de esas funciones en detrimento de su traslado a las juntas comunales, como determina la ley 1777, que es la ley orgánica de comuna del año 2005 de acá de la ciudad. Bueno, este es el plan que había armado en el PRO en la ciudad, ¿no? Es decir, dejar como en parte vaciadas de funciones a las juntas comunal. Recordemos que antes de que se hicieran las elecciones para los miembros de las juntas comunales, Mauricio Macri estaba diciendo bueno, que era un gasto superficial, que él proponía que se pagara solamente a uno, que era el presidente, y el resto que estuvieran todos ad honorem, colaborando. Esto lo dijo incluso cuando ya habían sido electos los candidatos y ya se sabía cómo habían quedado conformadas las comunas. Todo un ninguneo, incluso a sus mismos militantes del PRO que habían estado participando allí como candidatos, que habían estado haciendo la campaña y que finalmente estaban a punto de asumir, ¿no? Ese estilo de ninguneo tan especial que tiene el PRO con su misma gente. Bueno, este proyecto de las UAC que estuvo funcionando, no solo fue un proyecto, sino que lo instrumentaron con un decreto y efectivamente estuvo así. En nuestra comuna estaba en manos de un director, Fabián Bulota. Esto recibió un fallo de parte de la Sala 2 de la Cámara de Segunda Instancia en lo contencioso administrativo y tributario del Poder Judicial de aquí de la ciudad, que hizo lugar a una medida cautelar que fue presentada por Brunel Raúl y otros sobre amparo, Gentili Rafael y otros también sobre amparo, Cabandier Juan y otros sobre amparo, con el propósito de que la justicia anulara ese decreto 376 del 2011 y que, como se resolvió, las funciones asignadas a las UACs pasasen de modo inmediato a ser administradas por las juntas comunales, que es lo que corresponde, ¿no? Importante fallo de la justicia local, porque bueno, muestra una vez más esta cosa del desmonte que viene haciendo e intenta hacer el macrismo, el PRO, aquí en la ciudad. Sí, mal o bien, o sea, el gobierno de la ciudad se jacta de haber implementado en las comunas, el sistema de comunas, que está bien, se puede admitir que lo ha hecho el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires mediante Mauricio Macri, su jefe de gobierno. Pero esto no es un invento del PRO, ni mucho menos, esto es muy anterior, es un reclamo de los vecinos de la ciudad de tener la intención de autogestionarse, era una olla a presión. Y si bien lo ha llevado a cabo con su mayoría parlamentaria en la Ciudad de Buenos Aires, ahora lo que está intentando, como vos bien decías, es quitarle las propias competencias de lo que ellos mismos han aprobado. Esta creo que es la forma de quedar bien, de mostrar de bueno, lo hicimos, acá tienen las comunas, y a la vez como ir desmalezando todo este sistema que le puede traer muchos problemas al PRO, porque es los vecinos planteando soluciones a los problemas, a sus propios problemas. Y esto implica que los vecinos puedan gestionar un presupuesto, y un presupuesto que tiene que bajar del Poder Ejecutivo porteño hacia las comunas. Y cuando se habla de invertir, si no es en empresas amigas o en negociados dentro de la Ciudad de Buenos Aires, parece que el PRO no está dispuesto a poner la guita, como se dice vulgarmente. O ponerla en otro lado, por ahí. No, sí, ni hablar. Porque se va poniendo en otro lado, ¿no? Esto es lo fantástico, uno de los presupuestos, si no el segundo, si mal no recuerdo, presupuesto después está Nación, obviamente, sí, ¿no? Y luego está Provincia de Buenos Aires, si no me equivoco, y ahí pegadito viene Ciudad de Buenos Aires, uno de los presupuestos más importantes de la Argentina, con un, digamos, una participación muy importante por cada uno de los ciudadanos que hay en Ciudad de Buenos Aires. Sí, así es. Con un incremento importante que tuvimos de alumbrado, barrio y limpieza, de sellos, de toda una cantidad de cosas, sigue creciendo, digamos, la gran caja de la Ciudad de Buenos Aires, y resulta que para algunas cosas no hay plata. ¿Cómo está con los reveses, Macri? Además, porque la semana pasada se conoció un amparo a pedido del diputado del Movimiento Socialista de los Trabajadores, el Bloque Proyecto Sur, Alejandro Bodart, un legislador que frenó el aumento del subte, de la tarifa del subte, que se iba de 2,50 a 3,50, se conoció que tiene que quedar congelada. No sé cuánto más durará esto, pero fue un golpe para el PRO, que dice que ahora no puede gestionar el subte si no es con el aumento. Claro, antes no lo podía gestionar porque estaba viejo. Ahora que tiene los vagones nuevos, tampoco lo puede gestionar. Vagones que presentan como logro problema propio. Claro, sí. Que no son... Juntos transformamos. Qué fantástico eso de la publicidad. Juntos transformamos el subte, ¿no? Increíble, realmente. Y los vagones con los carteles que dicen welcome. Sí, eso es muy pintoresco. Sí, ahora, esto que sucede a nivel ciudadano también se reproduce a nivel local. El mes pasado tuvimos aquí la asamblea del Consejo Comunal de Caballito, donde el presidente de la Junta Comunal, Marcelo Yambrich, presentó el informe de gestión del segundo semestre del año pasado. Sí. Estuvimos comentando en uno de nuestros programas los 6-7 minutos de informe que él presentó. A partir de ahí hubo una serie de preguntas que se le formularon. Una de ellas, que vamos a estar comentando en alguno de nuestros próximos programas, fue formulada por Jorge Oviedo, presidente de la Comisión de Presupuestos del Consejo Consultivo. Recortamos ahí el audio y vamos a ponernos en contacto con Jorge para que nos amplíe algo de eso. Y la segunda tanda de preguntas, o la segunda preguntadora, ¿cómo se llama? Interrogadora. Encuestadora. Encuestadora. En esa noche de miércoles fue Julia. Julia Benizash, ¿es así? Sí, muy buenas noches, bienvenida a nuestro programa. Gracias por invitarme. Bueno, vos sos de aquí, de Caballito, y hiciste tú una serie de preguntas, muchas de ellas vinculadas a tu participación en la asamblea del Parque Centenario, ¿es así? Así es, sí. Nosotros estamos participando en la asamblea del Parque Centenario. Principalmente el primer reclamo fue el no a las rejas. Una vez que nos desayunamos con el parque totalmente enrejado, la lucha no terminó ahí, sino que continuó, y ahí buscamos las vías institucionales para poder ver de qué manera podíamos impedir ese avance en el parque, no solamente por el tema de las rejas, sino hoy en día, si alguno pasa por el Parque Centenario, puede observar la cantidad de policía metropolitana que hay, las garitas que hay en las distintas entradas. Más que un parque público, parece un country en algún punto. Y si bien todos estamos contentos de que el parque esté lindo y esté bien mantenido, no es más que lo que el gobierno de la ciudad tendría que haber hecho los últimos 5 o 6 años que viene gestionando la ciudad. Entonces nosotros nos preguntamos por qué lo hizo recién ahora y por qué se decidió enrejar todo el parque como una medida por la seguridad y el mantenimiento. Entendemos que la reja no hace ni a la seguridad ni al mantenimiento. Y bueno, un poco referido a eso fueron mis preguntas hacia Marcelo Yambrich. Preguntas que tenemos grabadas, y tenemos grabadas también las respuestas del presidente de aquí, de la Junta Comunal. Antes de entrar en ese audio, vamos a ir a un tema musical en nuestro programa de hoy, que tenemos allí un lindo tema musical elegido por Joaquín, tranqui, seguramente pacífico. Vamos a él. Con onda. We'll be right back. los mexicanos de Molotov hacían Here We Come. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Bueno, vamos a ir a un audio, que es el audio de la asamblea, que un fragmento, ¿no? Uno más. Que es cuando Julia, que la tenemos aquí en el estudio, no la dejamos escapar, pregunta una serie de cosas al presidente de la Junta Comunal, que está dando su informe del segundo semestre del año pasado, y vamos a ese audio, adelante. Hola, buenas tardes. Sí, yo quería preguntar por el tema del Parque Centenario, que usted menciona que se realizaron obras, las cuales están a la vista de todos, pero en ese sentido quiero saber por qué se supone que en las distintas reuniones que se han tenido con, por ejemplo, el Ministerio de Espacios Públicos, los fondos no se traspasaron, las facultades del parque no están traspasadas a la comuna, cuando todos los espacios públicos deberían, por la ley de comunas, estar... que todos los espacios públicos por la ley de comunas deberían ser tratados en el espacio de la comuna. En ese sentido, queremos saber si hay algún plan, por ejemplo, del Ejecutivo, en el cual lo que se busca es que el Parque Centenario sea tratado como un parque metropolitano y en ese sentido no se transfiera a la comuna, y si es así, ¿por qué? Así como también queremos saber cuál fue el presupuesto ejecutado en el Parque Centenario, porque en las distintas reuniones que se han tenido nunca se pudo saber el número exacto. También quería saber, usted nombró... Bueno, pero no importa, yo no tengo problema ni recordando. Nombró el tema de los guardiaparques. En el Parque Centenario se está trabajando en un plan de manejo comunal vecinal, en el cual se habló sobre el tema de los guardiaparques, y sin embargo hoy en día el parque no está cuidado por personas adecuadas al cuidado de un parque, de un espacio público, sino por la policía metropolitana, que no solamente hay casi más policía que árboles, sino que está totalmente armada. Y a ese punto queríamos saber qué opinión le merece la represión que se sufrió en el 28 y 29 de enero, cuando un grupo de vecinos quiso frenar el enrejado del Parque Centenario. Eso. Lo primero que te voy a contestar es que yo vengo a responder por el segundo semestre del año, ¿sí? No por el año 2013. Sin perjuicio de ello, como vos te mereces, te voy a dar una respuesta cortita para cada una de las preguntas que vos me dijiste. El proyecto Parque Centenario llevó 8 meses de planificación y no te voy a decir el número porque no lo sé. Muchísimas reuniones con distinta gente, muchísimas encuestas, muchísimos sondeos, a ver qué es lo que la gente quería. Julia. Independientemente de lo que vos pienses, Julia, y lo que pienso yo, se llevó adelante la tarea del enrejado y puesta en valor del Parque Centenario. La Policía Metropolitana está en el Parque Centenario para cuidar el Parque Centenario. No hay más árboles que policía, porque hay 743 árboles y solamente 12 policías. Y los guardianes, si me hubieses escuchado, me rectifico, seguramente me escuchaste, pero se te pasó de alto, dije que estamos en un conflicto desde marzo del 2012, por eso no los ves a los guardianes, ¿sí? Porque afortunadamente en algunas plazas, como por ejemplo la Plaza Giordano Bruno, los guardianes están cumpliendo con sus tareas, por ejemplo los guardianes del Parque Rivadavia cumplen con sus tareas, pero algunos otros no cumplen con sus tareas porque están con un conflicto salarial. Por eso vos no los ves haciendo lo que tienen que estar haciendo. Independientemente de eso, asumamos que no existe el conflicto salarial, los guardianes de plaza, que no son guardiaparques, son guardianes de plaza, son eso, son guardianes de plaza, no son custodios de nuestra seguridad ni personal de vigilancia. Digo esto porque lamentablemente muchas veces han sido maltratados, no necesariamente desde lo físico, ¿no? Por pedirle a la gente o que no rompa o que no entre con el perro o que le diga algo a su niño que está pasando con la bicicleta por arriba de las plantas. Entonces, así como digo una cosa a los guardianes, te digo la otra. Lamentablemente no están bien tratados por la gente, sino todo lo contrario. Con respecto al presupuesto, vos estabas cuando Analía Leguizamón dijo que dentro del plan de obras de todos los parques que tenía la ciudad, habían tomado un crédito, como lo acabo de explicar hace breves minutos, para la puesta en valor del Parque Centenario. Y se comprometió con, no con vos, sino con otro grupo de muchachos, a mantener una reunión y acercarles el valor de ese anexo. Creo que ya se mantuvo esa reunión. Independientemente de eso, o el 20 o el 21 de la semana que viene se vuelve a hacer una reunión en la comuna. Sí. Eso quedó sin contestar. Bien, de vuelta, Mariela. La pregunta es... Julia, perdón. Desconozco si existe un proyecto. Yo te cuento lo que yo sé. Si las decisiones con respecto al Parque Centenario las toman los comuneros y la Junta Comunal, como debería ser, porque el espacio público es facultad de la comuna, todas las decisiones que se tomen en torno a él, como dice la ley de comunas, o si las toma el Ejecutivo porteño, ¿y por qué sucede de esa manera? Bien, Julia, te voy a contestar cortito. Ninguna de las dos cosas. Creo que es la cuarta vez que lo digo. Estamos en un momento y en un gobierno transicional, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que durante del 10 de diciembre del 2011, por 4 años, nos van a ir transfiriendo paulatinamente distintas cosas, entre ellas los parques. Como todavía no han sido transferidos porque estamos en un gobierno y en un proceso de tiempo transicional, los parques dependen las decisiones, si bien yo formé parte del comité de consulta, no toma la comuna ni la contratación ni la ejecución, ¿sí, Julián? ¿Está? Algunos parques de la ciudad o algunas plazas de la ciudad, por su importancia, por sus dimensiones o por su ubicación física, han sido considerados parques metropolitanos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que es un parque metropolitano? El Ministerio de Ambiente y Espacio Público, con un criterio, ni bueno ni malo, el que tienen ellos, que vos y yo podemos compartir o no, considera, por ejemplo, que la Plaza de la República, donde está el obelisco, no va a transferirla a la Comuna 1, que es la que le corresponde, por el barrio de San Nicolás, porque por la importancia que tiene la Plaza de la República y por el estatus, la va a considerar, o sea, estoy hablando a futuro, la va a considerar un parque metropolitano. De igual manera, la Plaza de Mayo, por su estructura, por su importancia y por las actividades que normalmente se desarrollan en la Plaza de Mayo, también va a estar considerada como un parque metropolitano, no perteneciente a la Comuna 2. No sería de extrañar, si vos me preguntás a mí, seguro que sí, pero esto no está firmado ni escrito, no sería de extrañar que el Parque Centenario sea considerado un parque metropolitano. ¿Sí? Insisto, una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es aquellas atribuciones que ya han sido transferidas, que no son todas las que dice la ley. ¿Sí? Por eso vamos a tardar 4 años en que nos pasen las competencias exclusivas y vamos a acompañar con aquellas que son las competencias concurrentes. Escuchamos recién, amigos, el audio, un fragmento de la asamblea de Consejo Consultivo que se desarrolló el mes pasado aquí en la Comuna 6. Allí estaba respondiendo a unas preguntas de Julia. Marcelo Iambri, el presidente de la Junta Comunal, dando el informe del segundo semestre del año pasado. Nos vamos a una tanda y en un ratito conversamos con Julia sobre estas deliciosas respuestas que nuestro presidente nos ha dado. Seguimos en un rato. Radio La Colectiva, FM 102.5, recomienda construcción participativa, comunicación alternativa. 1, 2. Escucha Entre Ruidos, los acústicos de La Colectiva, todos los sábados. Escúchame Entre el Ruido, los acústicos de La Colectiva, todos los sábados a las 20:30 horas. Escúchame Entre el Ruido. Escucharme, no. Desaparecidas en democracia. Florencia Penato, Inviarte, Fernanda Aguirre. Las estamos buscando. Las estamos buscando. Todas, a cada una. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde las esconden? Más de 500 mujeres desaparecidas. El nuevo comercio de esclavos. Quizá una joven esté saliendo de su hogar para no volver nunca más. ¿Acaso se trate de una de las entre 400 a 500 mujeres que son secuestradas anualmente en Argentina para ser vendidas como esclavas sexuales en un mercado mundial? Desaparecidas en democracia, las estamos buscando. Las palabras frente al silencio expresan lo que fue silenciado. Pero el silencio, ante palabras vacías, no puede menos que expresar lo inexpresable. La colectiva. Palabras y silencios en su momento y en su contexto. Para más información, ingresa en nuestra página web www.lacolectiva.com.ar o escribinos a info@lacolectiva.com.ar. La Colectiva nació una herramienta para construir un futuro distinto. Radio La Colectiva, FM 102.5. Construcción participativa, comunicación alternativa. Estás escuchando Politicom. Entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Bueno, en ese audio que escuchamos hace un rato, el presidente aquí de la Junta Comunal, lo primero que me llamó la atención fue esto de concederte, Julia, como una delicadeza hacia vos, como porque vos te lo mereces, la cuestión de responderte por algo que no correspondía al segundo semestre del año pasado, ¿no? Sí, prácticamente me hizo un favor. Te hizo un favor siendo que él había mencionado montones de cosas que no tenían nada que ver con el segundo semestre del año pasado, que había inaugurado la Plaza del Caballito, que montones de cosas que mencionó que no tenían nada que ver. Pero cuando otro mencionaba algo que estaba fuera de ese periodo, él enseguida sacaba la tarjeta roja, ¿no? Sí, además yo no le pregunté nada que él no hubiese nombrado, porque él específicamente habla de que se hicieron obras en el Parque Centenario. Entonces yo, muy sorprendida, me levanté a preguntar, ya que en distintas reuniones que habíamos tenido previo junto con los demás activistas de la Asamblea, con el Ministerio de Espacios Públicos y con miembros de la Comuna, ellos nos decían que las obras pasaban por el Ejecutivo mediante el Ministerio de Espacios Públicos, no por la Comuna. Entonces cuando Iambrich nombra que ellos realizaron obras, yo me mostré muy sorprendida, porque Se supone que, pese a que la ley de comunas estipula que los parques y plazas y todos los espacios públicos deben ser tratados por las comunas, el Parque Centenario sigue siendo tratado y las facultades en torno a él las sigue teniendo el Ejecutivo porteño de la mano del Ministerio de Espacios Públicos que conduce Diego Santilli. Claro, esto que vos escuchás allí en los 6-7 minutos de presentación de su informe de Marcelo Iambrich es esencial. Marcelo Iambrich tiene que hacer un informe, una memoria de su propia gestión, de la gestión de la Junta Comunal, ¿no? Y de su gestión como presidente, además en el área específica en que él destaque, después por ahí hacemos un comentario sobre eso. Y de lo que se la pasa hablando es de las otras cosas que hicieron otros, de cosas que hicieron en realidad otros. Cuando él dice, y pudimos hacer el casamiento, pero el casamiento en ese momento era un casamiento de la UAC, no era de la Junta Comunal. Entonces él no tenía nada que ver. Entonces nos traía ese momento tan emotivo de un casamiento. Salvo que él fuese el juez de paz y nosotros no nos enteramos. Claro, que puede ser tal vez que también se ocupe de eso, ¿no? Suena como mostrar vagones que compró un gobierno ajeno como propio. 8 meses de planificación para enrejar el Parque Centenario. Realmente, qué trabajo se han tomado, ¿no? Sí, para poner unas rejas. Yo creo que por ahí se llamaban un arquitecto para que hacían todo más rápido, ¿no? Ahora, por otra parte, como vos comentabas antes, me quedó dando vueltas en la cabeza esta cuestión de cómo quedó el parque, ¿no? Ese parque, el mantenimiento de ese parque lo tiene la empresa Salvatori. Sí, eso es un punto importante. Porque Salvatori gana la licitación para poder mantener el Parque Centenario hace años. En abril del 2012, no hace tanto tiempo. Previo a abril del 2012 no había licitación para mantenimiento del Parque Centenario. Entonces cuando uno se pregunta por qué el parque estaba en el estado en el que estaba, y ni siquiera había una licitación para llamar a empresas a que lo mantuviesen, digamos, es una cuestión lógica. Si nadie lo mantiene, el parque no se va a mantener solo. Ah, yo tenía un error, que ustedes en la asamblea del Parque Centenario lo deben manejar con más precisión. Yo creí que esa empresa, Salvatori, tenía ya el mantenimiento de todo el parque. Sé que lo tenía del perímetro central que está enrejado. Exactamente. Que estaba enrejado. En abril del 2012 gana la licitación solamente para el perímetro que ya estaba enrejado. Ajá. Bueno, eso mostraba claramente por qué después cuando Iambrich, Macri, Santilli salen a decir, bueno, pero si ustedes ven, el periodo que no estaba enrejado estaba más mantenido. Bueno, porque a Salvatori no se le pagaba por mantener eso, por lo claro. tanto nadie lo mantenía. Claro. Y además, Salvatori, que es la misma empresa que gana la licitación por mantenimiento, no hace el mantenimiento adecuado, por lo tanto, por adjudicación directa, se le asigna un presupuesto para puesta en valor del parque. O sea, por no mantener el parque, se le asigna más plata para que lo ponga en valor. Es un negocio, la verdad, redondísimo. Que es redondo. Es un negocio redondo como el parque, ¿no? Sí. Y como los dos enrejados que ya tiene, ¿no? Y una parte muy importante para tener en cuenta es que hoy en día las llaves del Parque Centenario no las tiene Iambrich, no las tiene Macri, no las tiene la Policía Metropolitana, no las tiene Santilli, las tiene Salvatori. Ah, mira vos, qué barro. ¿Dónde tienen la mente estos claro, muchachos? Si uno quiere entrar en algún momento, por ahí tendrá que ir a la casa de Salvatori a tocarle el timbre y decir, che, me prestás la llave, ¿no? Sí, no sé, Pepe Salvatori. En el pueblo de mis abuelos, cuando algún sábado o domingo venía alguien y quería ir al cementerio a visitar a algún pariente, o bien había que saltar por la parecita que había, o bien había que ir a la casa del sepulturero a tocarle el timbre para pedirle la llave del candado y se iba. Un pueblo que tenía, a ver, digamos, 3x5, 15 manzanas, todas casitas bajas, te imaginas, claro. Que no vivían más de 1000 personas, ¿no? Pobre la Policía Metropolitana que patrulla la noche el parque, se queda encerrada. Claro, la gente, si uno tiene diarrea, tiene que venir Salvatore y salir de la cama con el pompón. Bueno. Este tema de con quién se habían hecho las reuniones, con quién se hicieron, dónde, quién hizo las encuestas y qué resultados dieron los sondeos. Después otros vecinos, otros participantes de la asamblea preguntaron también sobre eso y algunos reclamaban de por qué no estaba especificado en el informe. ¿Cuáles fueron los resultados? ¿Qué empresas hicieron esos sondeos? Él no tiene nada, porque como estuvo por un lado preguntando a la Reta, por otro lado la vicejefa y por otro lado otro, después se juntaron en la mesa y dijeron, che, a mí un montón me dijo que sí, a mí también, a mí, bueno, vamos y lo hacemos. Parece que fue un poco informal. Sí, además, un punto bastante llamativo es que cuando se produce el primer... La primera búsqueda por parte del gobierno de la ciudad de enrejar doblemente el Parque Centenario en agosto del 2012, lo que busca el Consejo Consultivo se reúne y saca una declaración diciendo que está en contra del enrejado del Parque Centenario, perdón. Y digamos, si Villambre tuvo tantas reuniones, ¿por qué no tomó en cuenta la opinión del Consejo Consultivo Vecinal que es el órgano que la ley de comunas especifica como el órgano autorizado donde se reúnen los vecinos de la comuna. Eso nunca se tomó en cuenta. Es decir, él se reunió con grupos de vecinos por fuera del órgano que la ley de comunas marca que es el órgano específico donde tienen que reunirse los vecinos. Esto es un punto bastante importante a resaltar. Sí, un punto bastante importante a resaltar y totalmente oscuro, ¿no? Porque finalmente no puede dar cuenta a lo largo de toda esa asamblea de cuáles fueron las asociaciones vecinales con las que se reunió, quiénes son los que están haciendo esa demanda, ¿no? Y realmente... bueno, es esa posición tan característica, me parece, ¿no? De que como que él no tiene nada que ver. Mira, esto se te guste a vos, me guste a mí, no nos guste, ¿no? Esto se resuelve en otro lado. Y esto lo da con una naturalidad, lo dice, en donde nos quiere, digamos, convencer de que las cosas son así, de que estamos en un proceso de transicional, dice, en un gobierno transicional, ¿no? Si no que me es equivoco... un proceso, que es un tiempo que va a durar. Creo que Jambridge menciona cuando plantean lo de la policía metropolitana, creo que vos decís que hay más policía que árboles. Él dice que hay 8 policías. Él dice en total. Que hay 12 policías. 12, dice. Lo cual, bueno, le quiero comentar a Jambridge, por si no lo sabe, que solamente 12 policías hay solamente en las entradas, porque hay 4 entradas. De las 2 entradas que había habilitadas, más allá de que se podía entrar al parque por cualquier lado, había como 12 caminos. De esos 12 caminos quedaron 4 entradas. Y en cada una de esas 4 entradas hay 4 policías. Por lo tanto, ahí ya estarían los 12 policías. Y después hay varios policías que te acompañan mientras vos caminas. Es como una guardia privada, verdaderamente. Bueno, por si hay un carterista que se ha metido y te va a robar la cartera, va un poco más atrás, cuidando de que no te vayan a afanar. Sí, lo que nosotros reclamamos es, nadie quiere llevar a sus hijos a un lugar donde la policía está armada. Eso lo marcó también en su momento en una entrevista Gigi de la Asamblea del Parque Centenario, ¿no? Que es esta locura de poner gente armada dentro de los parques, ¿no? Porque la pregunta que uno se puede hacer es, si ahí se produce un asalto, ¿los policías qué hacen? ¿Desenfundan y empiezan a los tiros? Eso es una de las cosas que nosotros marcamos en la Asamblea del Parque, en la que, bueno, comparto con Gigi, que verdaderamente ya tiene una nena chiquita y siempre planteaba eso, ¿qué pasa si yo estoy con mi hija y ver a uno que está, no sé, afalando un celular, que lo van a empezar a correr con el arma, digamos? Es, verdaderamente es un peligro. Bueno, eso sí, hoy ya uno lo puede extender a toda la ciudad, ¿no? Hoy por hoy que haya personal armado en la ciudad es realmente una locura. Cuando hay una persecución en la ciudad con policía, cualquier cuerpo de policía armado, y empiezan los tiros, casi siempre termina muerto algún inocente que no tiene nada que ver. O el secuestrado que va en el baúl del auto, o el pibe que va en un bondi y de repente el policía que salió porque asaltaron un negocio a tirarle un tiro al auto donde escapan los chorros, o la moto donde escapan los chorros, tira un tiro y le mete un balazo en la espalda al adolescente que es, va en el... Es curioso, porque a Macri, que tanto le gusta el Scotland Yard, ¿verdad? La policía británica, que los viste igual a la policía metropolitana, es sabido que hasta hace poco tiempo el Scotland Yard no utilizaba armas de fuego. Hasta hace poco tiempo la policía británica andaba desarmada por la calle y era una política de Estado. Ahora se ha modificado, pero es contradictorio, ¿verdad? Y bueno, pero por ahí mirando, prestando atención al vestuario, no prestó atención a ese detalle, ¿no? Bueno, es un detalle. Le quería poner las taser también de electricidad. Sí, yo me quedó una pregunta para hacerte, Julia, ¿no? Vos, porque una sensación, sobre una sensación tuya, porque la sensación que a mí me queda en la respuesta que te va dando Marcelo y Ambrilla a vos, es de una agresividad importante, ¿no? Cuando él dice, si me hubieses escuchado, sabrías que los guardianes, si hay un conflicto, ¿no? Un poco más adelante dice, creo que es la cuarta vez que lo digo, estamos en un gobierno transicional, ¿no? Es decir, realmente ofuscado, no se entiende bien por qué él tiene que ir a dar cuenta allí, cualquiera puede tener la situación de olvidarse de un dato, como él se olvidó en su momento cuando estaba dando el informe, incluso no lo tenía escrito en ningún lado, cuál era el organismo de juventud internacional que había premiado no sé qué actividad que se había desarrollado en el Parque Rivadavia. Digo, ¿vos percibiste algo de eso, esa cuestión de esa agresividad, esa violencia que emplean? Sí, qué sé yo. Yo lo que puedo decir es que si uno está plenamente consciente y tiene la conciencia tranquila de que actuó como debería haber actuado, no tiene necesidad de ser agresivo. Me parece que va por ahí, ¿no? Yo creo que Jambridge está intentando ver cómo respondía a cuestiones que yo creo que muchas no tienen idea, porque verdaderamente está hablando de obras que no realizó, porque esas obras las realizó el Ministerio de Espacios Públicos, no las realizó la comuna. Por lo tanto, él habla en base a cosas que no actuó, no intervino y se adjudica sí. como propias. Así responde. Así responde. En el comentario general que habíamos hecho hace unos programas, hablamos de, por lo menos a mí creo que se me había ocurrido, como esa posición de virrey, ¿no? De que tiene que venir a defender lo que viene de un otro lado. Él no se da cuenta, digamos, que es un representante de los vecinos que viven en Caballito y como tal tiene que ocuparse, en todo caso, del interés de los vecinos de Caballito. Él viene a responder en función de los las obras que le bajan de arriba, ¿no? Triste, ¿no? Esa es la impresión que me queda a mí. Sí, un comentario más para hacer. En alguna reunión que se tuvo de plan de manejo, en la que se invitaron a distintas asociaciones de vecinos que decían estar a favor de las rejas, en algún momento yo pregunté, bueno, ¿quién fue el que decidió lo de las rejas? Porque cada vez que los preguntábamos, nos decían, fue la comuna, fue el ejecutivo, fue el ministerio, y nadie nos respondía, y ahí estaban todos sentados y lo preguntamos. Y digo, ¿quién fue? Y una vecina, bastante, digamos, agresivamente, me gritó, bueno, pero eso, acá vos votás y vos votás a tus representantes, ellos deciden por vos. Y un comentario interesante a hacer es que en la ciudad la democracia no es representativa, es participativa. Por lo tanto, los vecinos tenemos derecho a saber quiénes fueron los que decidieron algunas obras, cómo se decidieron, con qué presupuesto, de dónde se sacó la plata, por qué se decidió hacer esa obra y no otra. Y también tenemos derecho a participar, a estar presentes y a que nuestra voz sea tomada en cuenta. Y eso hoy en día, en la ciudad, como el macrismo está manejando las comunas, no está sucediendo. Y verdaderamente es algo triste, porque desde el año 94-96, no tengo bien el dato, que se votó la ley de comunas y todavía no tenemos una plena vigencia de las mismas, y verdaderamente creo que si eso sucediese, la ciudad no estaría como está. Clarísimo, Julia, creo que no podemos agregar nada. Sin lugar a dudas, está claro lo que ella planteaba. En el artículo primero de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires está esto de que la ciudad se organiza de manera autónoma. Futura abogada. Así es. Sí, yo no la quisiera tener a ella enfrente. Como, o sea, a favor, sí, podemos caer en cana. A favor, sí, puede ser. Julia, muchísimas gracias por haber estado hoy acá. Muchas gracias por invitarme. Y vamos a volverte a invitar seguramente. Nos vamos a un tema y seguimos en un rato, amigos. Sombrero, escucha entonces cuando digo, no me llames frijolero. Y aunque exista algún respeto, no metamos las narices, no que inflamos la moneda, haciendo guerra a otros países. Te pagamos con petróleo o intereses nuestra deuda, mientras tanto no sabemos quién se queda con la feria. A que nos hagan la fama de que somos vendedores de la droga que sembramos, ustedes son consumidores. Don't call me gringo, you fucking beaner. Stay on your side of the goddamn river. Don't call me gringo, you beaner. No me digas beaner, Mr. Puñetero. Te sacaré un susto por racista y culero. No me llames frijolero, pinche gringo puñetero. Now I wish I had a dime for every single time I've gotten stared down for being in the wrong side of town. In a rich man I'd be if I had that kind of chips. Lately I wanna smack the mouths of these racists. Podrás imaginarte desde afuera, ser un mexicano cruzando la frontera, pensando tu familia mientras que pasas, dejando todo lo que tú conoces atrás. Si tuvieras tú que esquivar las balas de unos cuantos gringos rancheros, le seguirás diciendo good for nothing, we're back. Si tuvieras tú que empezar de cero. Now why don't you look down on where your feet is planted? The U.S. soil that makes you take shit for granted. If not for Santa Ana, just to let you know that where your feet are planted would be Mexico. Correcto. Don't call me gringo, you fucking beaner. Stay on your side of the goddamn river. Don't call me gringo, you beaner. me digas Peter, Mr. Puñetero. Te sacaré un susto por racista y culero. No me llames frijolero, pinche gringo puñetero. Escuchábamos a Molotov con Frijolero. Estás escuchando Politicon. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos en nuestro Politicón de hoy a todo vapor. Allá por el 2006, si mal no recuerdo, surgió en Caballito SOS Caballito, una organización de jóvenes, en aquella época más jóvenes, dedicada a la lucha contra la construcción indiscriminada de edificios y torres y sobremanera también a la preservación y la expansión de los espacios verdes en Caballito y en la ciudad en general y en el AMBA, en el área metropolitana de Buenos Aires. Un gusto. Es ver cómo se ha ido expandiendo esta idea. Anoche escuchaba un fragmento de Alejandro Dolina del programa y estaba hablando justamente, vinculado al tema este de las lluvias en Buenos Aires, de cuándo íbamos a terminar de darnos cuenta de que no se podía construir un solo edificio más, ni en Buenos Aires ni en el Gran Buenos Aires. Estamos en comunicación con Rodolfo Fernández, ¿es cierto? Así es, ¿cómo estás, Abel? Muy buenas noches, ¿cómo estás, Rodolfo? ¿Bien? Bien, todo bien, por suerte. Rodolfo, arquitecto de aquí de Caballito, instalado allí en ese pasaje. ¿En un pasaje no? ¿Sí o no? ¿Vos estás en un pasaje? No, no, estoy a la vuelta de un pasaje. ¿Estás a la vuelta de un pasaje donde estuvieron ustedes peleando en su momento por una de aquellas leyes que limitaron la altura construible en Caballito, no? Sí, así es, estamos a la vuelta del pasaje Chirimay y por suerte, después de una pelea áspera, como son siempre, se consiguió que cuatro manzanas que rodean el pasaje queden, digamos, protegidas de la construcción a altura. Lo que no nos salva de que nos están rodeando cada vez más edificios altos. Estamos quedando en una especie de corralito. Corralito y solamente van a poder ver el sol al mediodía, ¿no? Después van a estar bajo la sombra. Un poco más que eso. Rodolfo, mira, nos comunicamos con vos porque sabemos que SOS Caballito está trabajando bastante, participando en una serie de reuniones que tienen que ver con el proyecto del llamado a licitación para generar un plan maestro, si mal no recuerdo, respecto de las 16, 18 manzanas de la ex playa de cargas Caballito. ¿Es así? Contanos un poco, ¿en qué se anda? Bueno, como todos saben, nosotros desde un principio tomamos una posición contraria al tema de fijado por el decreto del Gobierno Nacional y posteriormente por las leyes de la ciudad, de que se hagan edificaciones dentro de lo que es el terreno de la playa, de la ex playa de carga de la estación Caballito. Bueno, eso continuando la vieja pelea que traíamos de siempre. Lamentablemente, bueno, fueron peleas perdidas, las leyes avanzaron y ahora están en medio de un concurso público para definir un proyecto, un plan maestro para la urbanización de la playa. Lamentablemente, bueno, es casi como un hecho prácticamente a esta altura que parece como irreversible, el hecho de que al menos 35, que un máximo, mejor dicho, un 35% de toda esa superficie sea destinada a edificación. Y según dice la ley de la ciudad, es una edificación que serán de edificios de hasta 7 pisos, aproximadamente, porque es un plano límite de 24 metros de altura, y donde se espera alcanzar una superficie total a construir de 155.000 metros cuadrados. Es un número realmente importante, ¿no? Es muy importante. Además, la ley dice eso y posteriormente en las bases del concurso aparece un agregado que dice que son esos metros sin contar los estacionamientos, con lo cual ahí se suman un infinito de número de metros más, porque no hay ninguna limitación al tema de estacionamiento. De manera que, bueno, nos tiene bastante preocupado. También nos preocupa el hecho de que tanto el decreto nacional como la ley fijaron como límite del terreno, digamos, el espacio que va entre Donato Álvarez y García Lorca, y después en la base del concurso resultó que aparecían incluidos las dos cuadras más que van desde García Lorca hasta Rojas, o sea, a lo largo de la estación del tren y sus alrededores. Y ahí, bueno, en una ronda de consultas que hubo, por suerte logramos definir que se redujera nuevamente hasta García Lorca. Lo que pasa que ahora ahí habrá que ver cómo nos movemos, porque hay una definición de superficies a construir, o sea, esa cuenta de cuánto equivale a los 35%, 65%, está definido desde unas casi 20 hectáreas. Si nos retrotraemos nuevamente al límite de García Lorca, esas se achicaría, digamos, y la cuenta habría que sacarla desde unas 15 hectáreas o 16, y ahí podría ser que cambiara nuevamente el número de metros cuadrados que se privatizarían, digamos. Ahora, pensaba esto, Rodolfo, si esto se modifica, estamos hablando, vos hablabas de que el cálculo que arrancó en unas 20 manzanas, unas 20 hectáreas, bajaría a unas 16, estaríamos pensando más o menos una quinta parte, ¿no?, que estaría disminuyendo, lo cual, en rigor, bueno, es un número importante. En vez de 155.000 metros cuadrados, estaríamos hablando de unos 120.000, más o menos, si bueno, no se me da cuenta. El tema no son los metros cuadrados que construirían en sí, sino los metros cuadrados de la superficie de la playa que se ocuparían. Porque nosotros seguimos defendiendo, aún en esta situación, de que un 35% del total fuera destinado a construcción de edificios, que el resto sea un espacio de público lo más amplio y unificado posible. O sea, porque una idea rápida que enseguida surgió y que había aparecido inclusive en los primeros proyectos que acompañaron el primer proyecto de ley, hacía todas unas tiras largas de edificios a lo largo de todo el terreno y dejando jardines que los acompañaban, digamos. Y lo que nosotros estamos tratando de conseguir es que, bueno, que se trabaje sobre un espacio, que los edificios se ubiquen en lugares determinados, en los extremos, y que siga habiendo un gran parque general que sea útil, digamos, para todo el barrio, no solo para los que vayan a habitar en esos edificios que supuestamente se harían en el futuro. ¿Ustedes tienen allí, manejan un número de habitantes para esa cantidad de metros cuadrados que se incorporarían en Caballito? Y el número es un poco raro, pero podríamos decir, si tenemos 155.000 metros cuadrados y supongamos que hubiera, no sé, 6 personas cada 100 metros cuadrados, o 5 personas cada 100 metros cuadrados, estamos hablando de un número, no sé, como de 7.000 personas más, tranquilamente. Hablando con un arquitecto que está en uno de los grupos que participa de la licitación esta que se está haciendo, del concurso, habían estimado hasta 10.000. Un número importante, realmente, era una comuna con 178.000 habitantes, ¿no? Claro, o sea, eso es lo que a nosotros nos parece, más allá de las razones que pueda haber de necesidad de dinero para financiamiento o de generar puestos de trabajo y demás, que nos parecen razones atendibles que esgrime el gobierno. Nos parece, por otro lado, que seguir metiendo edificación en un espacio súper densificado como es este barrio de Caballito, encima en un lugar crítico, o sea, a la vera de la avenida Rivadavia, Primera Junta, además que son sectores sumamente, digamos, complicados ya hoy, seguimos agregando, como echando leña al fuego, ¿no? Saturando la ciudad de habitantes. Saturando un espacio que ya de por sí está complicado. Tal cual. ¿Hay algún otro rasgo? Pues es que a mí me cuesta en algunos momentos imaginar los resultados que podría tener un concurso como ese. ¿Qué sería, digamos, el diseño de los espacios verdes, los arbolados, de los sectores de juegos? No. Esto está como plan maestro, que es el título. En realidad es que cada grupo que se presente lo que está tratando de definir es, a priori, cuál sería, digamos, la, como en una a gran escala, cuál sería la distribución de las zonas que quedarían como espacio público, dentro de ese espacio público cuáles serían destinadas a espacios verdes, cuáles a calles, cuáles a equipamiento urbano necesario y cuáles serían las que se venderían a los grupos privados que harían sus proyectos inmobiliarios. Ajá. Ese sería como el plan maestro que quedaría como consecuencia de una vez que se realizase ese concurso. Supuestamente quienes ganen el concurso serán es lo que dice la base. Ajá. Que quienes ganen el concurso definirían ya con un mayor detalle el plan definitivo para ese terreno. Está, bueno, vamos a seguir, Rodolfo, haciendo fuerza para que cada vez sean, que bajen de 7 a 3 y que sí, cada veremos, vez sean veremos. Menos manzanita. La verdad que es una novedad que que se haya definido que volviera a ser García Lorca. Surgió una ronda de preguntas, presentamos exactamente esa pregunta y bueno, por lo menos ahora ya sabemos que el límite es García Lorca y no Rojas. Seguiremos viendo cómo se trabaja eso. Rodolfo, muchísimas gracias por el trabajo que están haciendo por Caballito. No solo para quienes estamos en Caballito, siempre les he escuchado decir que también por aquellos que vendrán a Caballito, ¿no? Sí. Claro, porque bueno, no es lo mismo llegar a un barrio con 178.000 habitantes que llegar a un barrio con 188.000 así sucesivamente. No, hay una cosa que nos cae muy pesado, que en las bases del concurso la gente que escribió las bases, que son representantes de la Sociedad Central de Arquitectos, plantearon como que había que hacer un proyecto emblemático que se viera que es Caballito, para que los nuevos habitantes sientan que viven en un nuevo Caballito, que así le pusieron de nombre, Nuevo Caballito, siendo que en realidad es un barrio existente con 200 años, ciento y pico de antigüedad, con mucha historia, con mucha consolidación. Y que los que estamos acá somos materiales, ¿no? Somos reales, existimos, parece que no. Suerte que no le pusieron desierto, ¿no? El desierto ese. Claro, sí, como olvidándose de lo que pasa alrededor. Pero bueno, así es como está la cosa. Te agradecemos otra vez mucho, Rodolfo Fernández. Un abrazo para vos y toda la gente de SOS Caballito. Bueno, te agradezco. A ver, un saludo. Chao, hasta pronto. Chao. Conversamos con Rodolfo Fernández, arquitecto de SOS Caballito, de aquí de Caballito, Comuna 6. ¿Nos estamos yendo, Rodolfo? Rodolfo, bueno, ya estoy confundido. Joaquín, ¿nos estamos yendo? ¿Hay alguna gacetilla por algunas ahí? Algunas gacetillas, ¿no? Todas referidas en este caso a la tragedia que ha sucedido esta semana con el temporal, sobre todo en la zona de La Plata, donde ya son 51 los muertos. Las diferentes fuerzas políticas del barrio están recibiendo donaciones. Vamos a pasar aquí los puntos. El Nuevo Encuentro está recibiendo en Donato Álvarez 567, Donato Álvarez 567, de 18:30 en adelante todos los días. Libres del Sur está recibiendo en Planes 850, no está especificado ningún horario, pero es Planes 850, y La Cámpora Quijotero en Apolinario Figueroa 936, viernes mañana de 10 a 1 y de 18 a 21 y el sábado de 11 a 18. Es Apolinario Figueroa 936, cualquier cosa que puedan acercar, frazadas, colchones, ropa, elementos de limpieza, agua, alimentos no perecederos, todo será bienvenido. Para acercar allí a La Plata, que es la zona más damnificada, y también a sectores de la capital, como es el barrio Mitre, allí detrás de Philips y del DOT, en la zona de Saavedra, que también ha sido muy perjudicado por este temporal. Muy castigado, muy castigado. Bueno, contaremos seguramente con la solidaridad de muchos vecinos. Salió, tengo acá la impresión, todavía con la tinta fresca, de la grilla de la colectiva. La pueden visitar, amigos, en la página de la colectiva, www.lacolectiva.org.ar. Están fresquitos todos los programas. ¿Qué programas? ¿Qué programas? ¿Con qué nombres? Bueno, vayan a buscarla ahí para escuchar no solo Politicón, porque está bien, nosotros podemos entender todo lo que nos quieren nuestras admiradoras, todos aquellos que se abocan a escuchar nuestro programa cada jueves a la noche, pero también a escuchar el resto de los programas de la colectiva, que son flor de programa. Programa este Politicón que el sábado a las 10 de la mañana se repite. Así ¿te es. Perdiste una parte? ¿No entendiste algo? Bueno, te quiero sacar los fideos o algo. Exactamente, así. Te lo escuchás el sábado a las 10 de la mañana. Le agradecemos mucho a Graciela Gurbis, que hoy nos estuvo haciendo la operación. ¿Y vos venís el jueves que viene? Acá estaremos, sí. Yo vengo y bueno, aquí estaremos otra vez sosteniendo nuestro Politicón. Amigos, nos escuchamos la próxima, ¿sí? Hasta el jueves. Hasta luego. ¿Escuchaste Politicón? Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Desde la Comuna 6, Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.